en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Nos encontramos esta semana, desde el jueves anterior al miércoles 8 de junio, con noticias que llamativamente han avanzado con una celeridad enorme, que no tendría que ser noticia, sino algo natural. Pero con todos los antecedentes que hay, es por lo menos un poco llamativo. Que el sindicato, como el principal articulador, no es más que el subcontratista con una pequeña banda de sicarios. Es imprescindible llegar a los verdaderos instigadores, y estos seguramente están entre los casos que el fiscal Marcelo Pecci tenía sobre su escritorio o engavetados con atención especial. De todos modos, mientras que esta celeridad no se tranque, es un muy buen comienzo, que nos hace superar el mal trago de ver a los sicarios judiciales del crimen organizado desfilar por las calles del centro pidiendo justicia. La caradurez al límite. ¿A quién? ¿Quiénes será que le pedían justicia? Esperemos seguir exigiendo justicia y celeridad, con seriedad y profesionalismo, para que no sea otro caso que luego de un buen comienzo se va diluyendo. En otro orden de cosas, tenemos que tomar con mucha seriedad lo que sucede en el INDI, porque reparten colchones y frazadas a cuenta gotas para las comunidades, pero no se fijan en cantidades cuando de campaña electoral se trata. A un conjunto de 160 personas, con muchos niños, les dieron 10 colchones y unas cuantas frazadas, siendo que las condiciones son muy duras por las bajas temperaturas. Pero ni hablar de un reparo, carpas para 20 personas, víveres. Y también, y en esto debemos afinar el lápiz y poner el ojo, La señora Judith Rolón hace un trabajo de esmerilado fino hacia las organizaciones civiles y empresarios que ayudan a los pueblos indígenas para que nos sigan apoyando sus reclamos. Ya hay denuncias al respecto. ¿Quién la puso allí? Figura como responsable de derecho humano de la Municipalidad de Asunción. ¿La mandó Nenecho? Es un perejil nomás, Nenecho, para toda la jugada. ¿O es una jugada más amplia, de mayor envergadura, sabiendo que el gobierno nacional tiene serios intentos de facilitar las entregas de los territorios indígenas a los capangas nacionales y extranjeros? Nos preguntamos si esta señora que siempre vivió de los derechos humanos, ¿qué pitos vino a tocar en el Indi? Mal les va a ir a las comunidades con esta señora, cuyos datos más resaltantes son que tienen más casos de torturados, asesinados y desaparecidos en el departamento de Las Misiones que habitantes tiene el distrito, según datos periodísticos internacionales recomendables. Siguiendo en este tema de los hermanos indígenas, el trato hacia ellos por parte de las autoridades del INDI se puede tipificar de desconsiderado, disidioso, negligente. Parecería que las comunidades tienen que ir a rogar para que les den lo que les corresponde por derecho propio. Y en estos momentos donde los pedidos por desarraigo forzoso se disparan, se los nota más perezosos para actuar. En cambio, los grupos que están siguiendo los dictados de Horacio Cartes en la Costanera Sur siguen cometiendo ecocidio, sin importarle que cuando vengan las lluvias el sector sea una palangana, que en periodos de seca ya no van a verse las bandadas de playeros, garzas, espátulas rosadas o cigüeñas, y entre las especies a desaparecer se encuentran nutrias y chacarés, además de toda la flora, las especies arbóreas y las de los humedales que se están rellenando. No se termina de entender que las aguas, haga lo que se haga, vuelven a ocupar sus espacios. Nada les importa. La naturaleza ya nos viene advirtiendo de que su nivel de aguante estamos superando. ¿Qué más tiene que pasar para que pongamos freno a estos desatinos? ¿Con qué piensan frenar las crecidas si no hay reguladores naturales porque los han rellenado? ¿Con plantitas ornamentales piensan que van a convertirse en pulmón de la zona? Todo tiene el tufo de ser un gran negociado, que por supuesto no tiene en cuenta estos pequeños aspectos, entre comillas. Otro escándalo es el que se está produciendo en los terrenos de la empresa Paico. Puso a la venta en redes y medios europeos y argentinos 130.000 hectáreas, con tierras muy productivas. La situación de esas empresas, que son motivo de ventas irregulares, que están enmarcadas en lavado de divisas y narcotráfico, no deberían poder venderse, y menos a inversionistas que están en grupos de inversión sospechados de ser lavanderías industriales. Y por si fuera poco, todo esto, encima asesinan a un humilde cazador que fue con otras dos personas a cobrar algunas piezas. Según datos, era muy común ir a cazar en esa reserva privada. ¿Habrán visto algo que no debían ver? ¿Había tráfico y estaban en el lugar y momento equivocado? ¿Qué es lo que esconden allí? ¿Por qué la policía tan diligente en otros casos, junto a la fiscalía también, en este caso han hecho oídos sordos a los pedidos de las familias? ¿Qué es lo que hay en la reserva, Ipetí? Queremos respuestas. Al igual que sobre las dos muertes acaecidas en la zona de repatriación por zona del río Capibarú, entraron a pescar y los mataron. Tierra de sojeros brazucas, con cobertura de policías que deberían estar en otro lado, cuidando a la sociedad y no como guardias privados y asesinos. Y también, cuando no se quieren abordar temas como las razones de la inflación, del encarecimiento de la canasta básica, del combustible y un montón más de situaciones que hacen al quehacer diario, salen a hablar durante semanas de un tema recontratrillado que no aporta nada nuevo, pero elimina de la primera plana los juicios a los estudiantes universitarios por la supuesta quema del Colorado Roga o de las barbaridades que se cometen en las universidades paraguayas de la mano del cura Narciso y su claque de badulaques. Todo eso y mucho más queda tapado, convenientemente, por los lazos de Horacio Carte con el lavado de divisa, el contrabando de cigarrillos, las drogas, personas y sus lazos con el crimen organizado. ¿Algo nuevo bajo el sol? ¿Algo que no se haya dicho ya mil veces? ¿Algo que no se sepa? Con eso se tapa también la entrega irregular de una parte del jardín botánico. Eso sí es nuevo o más o menos. Nenecho hace el negocio mientras la prensa comercial gasta ríos de tinta en algo archisabido. El gobierno demuestra en el último encuentro entre los presidentes de Paraguay y Brasil de que no hay plan B para el Paraguay que no tenga que ver con lo que diga Brasil. Eso sí que nos quedó claro a todos. Eso demuestra que están devolviendo la plata que recibieron de los empresarios brasileros con montañas de plata que es del Paraguay, pero se lo queda Brasil, porque son los que le pagaron la campaña electoral de la escudería colorada. Está en sintonía con la conocida postura de Hugo Velázquez para que Itaipú sea controlada por el Brasil y que las tierras adyacentes pasen efectivamente a su dominio. Eso se llama vende patrias. Por ello también permiten que los brasileños se hagan el agosto, septiembre, octubre, enero, a julio, en Ibiraú, con el oro que se roban todos los días, y de otros minerales en el resto del país, sin hablar ya de la industria del rollo. Esa ya viene de los tiempos del general Stroessner. Todo para Brasil, nada para el Paraguay. Y lo mismo viene aconteciendo con las comunidades indígenas y campesinas. Todo en contra de la producción nacional de alimentos sanos, comprobablemente sanos, y se permiten los contrabandos grandes de mercaderías, pero se les persigue a las tradicionales paseras que trabajan para ganar el pan de cada día, mientras se llevan puestos comunidades y aldeas. Los incendios de campos también son clasistas, no tocan campos de soja ni los de grandes estancieros o latifundios improductivos. Por ahí amenazan pequeñas cabañas o productores nacionales. Sigamos remando. Muy buenos días nuevamente. Ya hicimos un primer contacto a la mañana. Estamos en la comunidad indígena Huapoí. Ya en presencia del senador Fulgencio Rodríguez, tengo entendido que está en Comisión de Asuntos Indígenas. Nosotros estamos acá acompañando a esta comunidad que es nuevamente amenazado por el desalojo. Lleva estado ahí, Mitamimí, Ojuá, Jala, no ya apoya tener trabajo por el senador Patabe Moñé, nos llamamos a ABOU campesino indígena demostra unidad a primera vez hacia el senador es importante autoridad. Buen día, senador, para Campo Nuevo Online y Red de Noticias, Raúl Arsenio Oviedo. Muy buen día, está pendiente con por ahí te ABI y me que agua pipe y me que piar orupe y imagina ya y catujan guaysa ya po te envía po poná a nivel ya de hermano mayor fuera, con comunidad Huapo y Huao, Oñemuña y Terei, a nivel la gente añá o UGI, que cuando hay Iyibu, cuando tiene tierra ancestral, va a ese lugar, que en Maitegüive, con la indígena fuera. Jacobi, oñe vender a mora, oñe vende, pero oñe vende, jaja, cuero, oñe, pipe, haupea naiponai. Naiponai este hoy porque daupeai la geía en la Constitución Nacional en el artículo 62. Acuera, la ñane Constitución de y que los indígenas son una cultura anterior a la conformación del Estado paraguayo. Den daikatui, ellos de yurure cuatía, la indígena cuera. Upea paraguayo problema. Upea paraguayo problema. Co abre la indígena y no ape ore, roicoaco es siempre, amo y la ore cementerio mi, pepero ñeño tú. Entonces, upea la cuatía. Antropológicamente, oye, estudiamos upea. ¿Cuál es la agenda? Entonces, va a poner la Estado. Joyuana, ¿cómo a la indígena? Vea la y a la Constitución Nacional. A ver, ¿eres peando ni cumplir, senador? No cumplir porque oí la gente, un imbota. Ya no pena seis la campesina. Ojo, peando, la gente ni imbota. No penase la. Da, igual ni votado y me hago a un interés y ocurre. Ha ocurrido la efectivo. Ha, primero oigo ya se sabe fiscalía. Una partida de cachafá. De fiscalía. Y artículo 268. De las funciones de la fiscalía. O defender a los pueblos indígenas de Barba. Ah, escucha, la fiscal, o muñacer lo mitad. Va y golpea. Fiscal cachafá, oñe, pues no, es fiscal general. Gran cachafá. A ver, la itagra cuera, cachafá me mete. A ver, y la jugué ahí. Cachafá me mete ahí. Oye, la jugué por nada. Oye, la fiscal por nada, porque hago auto, hago jugar por ahí. No hay por ahí. Ah, ne presencia de senador, el trabajo de Yapota Jinica Tomay Chacoa, a escuela, o vivir tranquila, ya es chago, hagan no vivir tranquila y amenaza de desalojo, oña posición a mí, oña emití, ore comilla, vejo una agina, o huye, un majaco, pues jepe, ya vive el 18 de noviembre, o huye, disque a paiteso igual hay producto mí. Oye, sapu aite o guapo tiene así, oye, ya oye, mozarambi paite, oye, sapu paite la y cosa cuera. Entonces, acuera, yo imagino alerta, jina con anga, ja, oye, amenaza, yo imagino peso y comba, el trabajo y catoye ya po, va, Fulgencio Rodríguez, catoye ya po a favor de los indígenas, pe, o upoí, a ver, y me peoí, a ver, tu chamba, imagina la autoridad, o, pues, no doy coi, jina, cada día lleva, va, el trabajo, oye, ya po, ta jina y favor, pe, cuera, senador. Vengo a la Comisión de Pueblos Indígenas. Lo recibimos la pedido de expropiación. Cuando ya popa imagina jola estudio antropológico, oye, esa jangua que definitivamente, co ubu o yurure imagina, ñande hermano mayor cuera juguapo igua. Cuala ubu, oye, para la Estado. Oyuguana, y me vamos la isla Patiapona, oyuguana. Hombre, es la indígena. Hombre, ya presupuestada. Upe antes la ya poa. Andas a Eikuje y Jaisa Lomita. La propiedad privada, la inimportante. Coña Nenestá, ve constitución, ve constitución nacional, ve. Y que la propiedad privada tiene una hipoteca social. Va a irse, upe. Y sé que si la propiedad es para el bien común, upea la Icatula Estado, o Yuguayente. O expropiar o pagar la yara. Da ahí coye peata ante la yara. Oye, yuguata chu. Peo y coja esa perruta. Ruta afectada donde propiedad la Estado, donde paga. A ver, ábrete ahí. Juan Aña, anota el informe definitivo del estudio antropológico. Lleva. O Aña Muñeta la Senado. Allá yurueta la yuguila. No ni analizar, senador, va esa pa o conseguir la título, porque o yo guapa algún tercero y o la directamente indi inder o adjudicar y le va no ni analizar, va esa pa escuela o conseguir tanto título, inclusive comunidades adentro, vean va esa va el campo peonismo, ni analiza cuál, senador. Pero ni pues no va a analizar la Procuraduría General de la Nación, va evaluar, va esa guacuatiapa. la oña es inacobuipan. Mogui ponce. E ingola estudio treintenal bañambo. Oye, llamó a la estudio ya esa jangua mogu. Oye, pues una eco con historia con actitud. Allá va. Porque con ayu, tradicionalmente, pueblo indígena, 40 millones de hectáreas. Oña en esta villa. Pes, indígena. Porque hay cuerango. Oina de Beñan de Jehuí. Yareco, por ejemplo, estudio antropológico a norte, los paitahuitenas. 5.000 años ya pues acuerdo en Jehuí. Yareco, estudio antropológico el Chaco Central, los ayoreos. 8.000 años en Jehuí. Jacobango costaba un goñe por 1537, porque acuerdo la española. Anda y castuyo, upea o valeve. La estudio antropológico. Hay castuyo. Jaupea la ña defendía. Jaupea va a defender la constitución del 92. Ahí se deja ella. Peaje y ve constitución. Capítulo 5 de la constitución nacional. Upeaje y la ley 904/81. Upeaje y la ley 43/89. Upeaje y los convenios internacionales o firmadas con ella en esta. O invaitero escrito. Jañañen votado. Va a ñañen botar, porque ñamos pen la garrote la ibehuivea. Vea lo igual. Jaupea ña importante a ver ñande, ñande hermano fuera, o mantener la unidad. Lleva. Si hay cual que abe el campesino fuera a otra comunidad, otro hermano mayor o uga coña ape allá, o apoyar con luchas. Jaupea ya. Y por ahí te dice, senador, entonces de apoyo, de trabajo a favor de esta comunidad, Juguapo y imagina amenazado, llegó a vuelta. Gracias a la presencia, gracias a pesar de ñaño mongueta, mis abuelos, na mei y catu ñaño mongueta, tenía autoridad, porque a veces co. Oye, sentí, iba a TV, y nada, autoridad, cuando yo pía, mo hallando, oye, hace, ve y mala, ya me añago, a ver, va, ese va lo mita. Uy, galletita, zapatilla, punandí, mitad jugada, pelota, veja, na entero y a veces para la foto, para la campaña política, ande, ja, no sé, oye, pope trabajo, ja, escuela, ore con Hawaimba, senador, ja, agradecen de, ja, capaz, ya yo ya llegué, boco, y este, porque a ver, ipucuta la trabajo, y na. Ipucu, ja, ya está, lugar con yanden, están tu chacuella, bebé, está, pincha, guá, problema, ya le coloma. A Moité, 1000 kilómetros, ya, Wonta, 1000 kilómetros, 38.000 hectáreas, oye, usé la indígena. No los llamo, ay, sube fuera. Roñora y notas en 10 fuera. A Pechaguaya, recó, ave macutinga, este itireingo, verá, chupapó. Y yuí, un miacato y yuí, man lo mita. Ajo, usé yuí, yuí, lo mita. Guatamín. Muchas gracias. Senador Fulgencio Rodríguez, Comité de Pueblo Indígena del Senado, hoy presente a Juguapo y Bebes. Bueno, entonces voy a Hulu, la pico cambiar su pelea, una pequeña comitada. La libertad de expresión y de información en Europa ya es una chapucería más. Y hablando de chapucerías, la ronda de chapucerías para callar la voz y la libertad de información a Julian Assange está a punto de culminar. El periodicucho El Guardián inglés volvió a la carga con una noticia totalmente falsa sobre el juicio sueco por violación. Las dos mujeres suecas testificaron que no hubo violación sino un caso de sexo consentido sin condón, por lo que se desestimó cualquier existencia de delito alguno. Pero, como los Estados Unidos lo quiere detener por haber difundido sus crímenes de guerra en Irak, Siria, Afganistán y otros lugares, las mentiras, las campañas falsas, etc., quiere aplicarle una condena de por vida, 175 años, para que quede como precedente de que lo que haga Estados Unidos lo saben ellos y nadie más tiene derecho a saberlo. Típico de criminales. La condena está basada en una ley de la Primera Guerra Mundial contra los objetores de conciencia, a penas de 35 años o a la pena de muerte. Se entiende por qué hay tanta buena voluntad para que Suecia ingrese a la OTAN. Tal es el grado de sumisión de la prensa europea que hasta el gremio periodístico se allana, salvo raras excepciones, a las exigencias yanquis. El valor de la libertad de prensa, expresión e información en Europa es la misma que el de las republiquetas bananeras. Mientras el Partido Socialdemócrata, que dirige el gobierno, acata las exigencias de los grandes capitalistas suecos que quieren mayores seguridades para sus capitales, el pueblo trabajador de Suecia empieza a manifestar su descontento por considerar que el emblocamiento va a traducirse en mayores gastos militares y menos posibilidades para salud, educación y seguridad social. En tanto, en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, el Parlamento está preparando una nueva ley que apunta a cerrar el camino a las libertades de expresión, de prensa e información. Habida cuenta que, pese a todo lo que han dicho durante las dos guerras mundiales, sobre todo en la segunda contra el nazifascismo, lo concreto es que hace 8 años vienen apuntalando al régimen de los neonazis fascistas ucranianos. En África del Norte, Argelia se prepara militarmente contra el Eje del Mal. La evolución de la situación en la región norteafricana en los últimos meses, especialmente tras la decisión de Marruecos de normalizar sus relaciones con Israel y las consiguientes tensiones en sus fronteras con sus vecinos, ha llevado a Argelia, Mauritania y Túnez a estrechar sus lazos hasta el punto de formar una tríada norteafricana contra Israel y su nuevo aliado regional Marruecos. El ejército argelino dispone actualmente del sistema de defensa aérea ruso SS-400 y ya ha anunciado la adquisición del SS-500. La empresa consultada no especificó una posible fecha de entrega, estimando que los sistemas entrarán en la fase de exportación a finales de este año, con el inicio de la producción en serie de los misiles. Los sistemas de defensa rusos SS-500 pertenecen a una nueva generación de sistemas de defensa tierra-aire. Es un sistema integrado de largo alcance, caracterizado por su capacidad de interceptar objetivos a gran altura. Se dice que podría crearse un ABD ruso-argelino integrado ante las grandes amenazas que ahora suponen los Estados Unidos de América y sus acólitos en el Sahel, lo que también integraría de facto a los combatientes de la República Árabe Saharaui Democrática, que está enfrentando militarmente a Marruecos, que tiene la colaboración de Israel, Estados Unidos, Francia y la OTAN. En Argelia también han aparecido por primera vez los misiles cuádruples chinos, los CM-302, que se mueven a 4 veces la velocidad del sonido. Son casi imposibles de interceptar por su vuelo bajo que lo oculta de los radares y su capacidad de vuelo variable. Tiene un alcance máximo de 300 kilómetros. El ejército argelino ha extendido su cobertura aérea de seguridad a Mauritania, después de haber implantado elementos del mismo con la ayuda de los rusos en el Sahel o más concretamente en Malí. Está destinado específicamente a derribar cazas enemigos si la amenaza se dirige a suelo argelino. Se refuerza con un corredor marítimo que los rusos ya han establecido. La frontera mauritana ha sido objeto de varios ataques marroquíes en las últimas semanas, tras lo cual se estrechó aún más la cooperación entre Argelia y Mauritania. Ante vicue monburu vire yuba eque añen. Nena ingue ore bocope monburu viro gueru. Oimene te saga une angapu o yajo i. Hoy me van a cato etende pu ao güero puta. Acoide ro mandu a nena moi hande tutu. De quepe hoy me nerejezaba guaporoi jaurunde u. Vaisa hoy me nerejeza u mande de cojagüe. Hoy me van a cato ete acoide ro mandu a. Y antes nereikuai ka aguhu maguare ne irungwera taite henda wema oputaha ta yu haibura endu pero waibura romi yuwa yo bai karia umo koino anyuambai ayu uhu iporo ova anganwarai pone Reserva oyeja. 103.000 razamí hectárea oyepuso. Y pecuevo ojeza o milico hachabolay. Pena peneñangare cojara. Pendere geocaguay. Opámano ubirá terecua upabe. Reserva oñepununo ubiraita oimbaekwe. Koan apareikwa. Ipone umo koive. Hanei urunde umi. Oyouke ukoñande. Neinungwera mimindie guasukorape yaiko. Arapumono usanane. Akoi ñaño putungo. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quién no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Chile, el fracaso de la política de Gabriel Boric para con los pueblos indígenas, gracias a Diego Ancalao, en condiciones represivas e injustas que erosionan el derecho a la libertad del pueblo mapuche. Hay que romper el silencio, especialmente cuando la posición que los han obligado a tomar es defensiva frente a la militarización que instaló fuerzas con mentalidad de guerra y un discurso oficial orientado a distorsionar la demanda mapuche al Estado, queriéndola mostrar como un enfrentamiento entre comuneros y privados. Son las mismas condiciones que prevalecían en la invasión española. cuando los ancestros que encauzaron al pueblo hacia la noble tarea de sacudirse el yugo recurrieron a las medidas necesarias contra el invasor. Estas condiciones hoy prevalecen en los mapuches junto a la rabia y el resentimiento que crece, cuando vemos que para el gobierno la paz es reprimir. Esto ocurre porque las reglas del juego son hechas por los opresores a la medida de sus privilegios. Un ejemplo reciente es la aprobación del proyecto de acuerdo del Congreso que han declarado ilegales y terroristas a 4 organizaciones mapuche. Aquellos filibusteros de la política que, luego de criminalizar al pueblo indígena, se paran a decir que el mapuche que vive en esas condiciones están dispuestos y resueltos a permanecer sentaditos buscando paciente y pacíficamente alguna buena voluntad que cambie las condiciones existentes, esperando el maná que caiga del cielo. Se equivocan. Los acontecimientos hacen pensar en acciones defensivas, especialmente anteayer, en que un latifundista asesinó a quemarropa al joven mapuche Eloy Alarcón Manquepán en Villarrica. ¿El gobierno lo procesará por la ley antiterrorista? Las declaraciones del senador socialista Juan Castro, que dice que teme la formación de Sendero Luminoso en la zona sur, no ayudan a establecer un diálogo pacífico, por el contrario, colaboran en la creación de un clima de inseguridad y miedo. Era una posición esperable de la derecha fundamentalista, pero no de un senador de gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser un gobierno progresista si emplea métodos retrógrados? ¿Cómo se hizo hace 140 años en la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, con discursos oficialistas similares? Estos mensajes de miedo se usan para unificar un grupo en contra de un enemigo, percibido como peligroso y aterrador. Es una de las formas más efectivas en las que los humanos justifican y racionalizan las atrocidades en contra de otras personas. Es no querer verlas como personas, y alguna de esas palabras que utilizan una y otra vez es criminal y terrorista. Desde la creación misma del Estado es una decisión política para deshumanizar a las personas mapuche, tratarlos no como personas sino como bárbaros, que no merecen los derechos de los ciudadanos civilizados, entre comillas. De esta forma, los pueblos indígenas siempre son criminalizados y condenados. La conclusión es que el mapuche no vive en democracia, vive en un Estado policiaco, el que se caracteriza por la brutalidad de carabineros y militares. Tienen la forma y la fuerza de un ejército de ocupación, cuyo fin no es protegerlos ni cuidar su bienestar. Su único objetivo y causa es proteger los intereses de empresarios, aquellos que ni siquiera viven allí. Pero ¿qué hacer cuando las vías institucionales niegan el diálogo e intentan resolverlo por medios violentos? Cuando hay una doble moral que llama al pueblo mapuche a dialogar y le declaran en parte ilegal y terrorista, ¿qué hacer cuando dicen que la solución es la paz y militarizan? Este plan del gobierno parte ya fracasado. Primero, desde el momento mismo que le nombran buen vivir a una política deshumanizada que no respeta la vida y que se ha burlado de un concepto que ha tardado miles de años en construirse y que versa sobre la relación espiritual entre el Che, que quiere decir gente, la Ñuque Mapu, Madre Tierra, y el Itrofil Mongen, la vida en todas sus formas en idioma mapuche. No tiene nada que ver con presupuesto y fuerza represiva. Segundo, porque presenta al mapuche como una población indígena pobre y violenta, entre comillas, y no como pueblo, Y tercero, porque presenta la compra de tierras como la solución y la demanda no es tierra, sino territorio, que es un término político que se refiere al conjunto integral de los elementos naturales de un espacio geográfico. Es el punto de partida y resultado final del pueblo, y no se puede confundir con el suelo que un campesino necesita para producir papas. En estas condiciones, en que no existe voluntad real de diálogo, el camino a seguir es lo que el premio Nobel de la Paz Martin Luther King decía: la protesta es la voz de los no escuchados por las vías institucionales. Esta protesta debe apuntar a una solución de fondo y real, un parlamento general en que participen todos, los amigos del gobierno, los mapuches buenos, entre comillas, y los que no comulgan con el gobierno, o sea, los mapuches malos, también entre comillas. Esta ha sido la vía histórica con la que el pueblo mapuche ha resuelto las controversias. Los más de 14 parlamentos que mi pueblo ha realizado son prueba irrefutable, dice el mapuche. En ese parlamento se debe pactar la restitución territorial y compensación económica por todos los años de usufructo ilegal del territorio usurpado. Tanto fue así que gracias a esa expoliación nació en Chile una nueva casta económico-agraria que adquirió poder político que se extiende hasta hoy en distintos partidos, en los cuales siguen utilizando el mismo discurso ideológico excluyente y racista que se invitó para justificar que ellos se apropiaran de las tierras. Para aquellos que creen que no es posible, la verdad es que solo falta la voluntad política, ya que de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por Chile, en el artículo 20, número 2, dice: los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Corrientes por en donde te conocí, correntinita y botú, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te siento nombrar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente pura, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Cumbre de los pueblos o de los patrones yanquis sionistas. En esta nueva época de las imposiciones norteamericanas a su patio trasero, entre comillas, que hoy, por no cuidarlo, se le están poniendo muy caliente, los pueblos de habla inglesa del Caribe, incluidos junto a Cuba socialista dentro del CARICOM, dieron un paso fundamental para derrotar la soberbia norteña y le restaron 17 países decisivos para dar por tierra con las pretenciosas medidas abusivas, descartando en su realización a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con los que ya son 20 países sobre 35 que no asisten. A ellos se sumaron otros países, Honduras, Bolivia y México. Lamentablemente la Argentina y Paraguay siguen teniendo gobernantes arrastrados y mendicantes. Escuchemos a ANLO y una canción que los pone a los gringos en su lugar. Acerca de la cumbre

tanto en la Araucanía como en la Patagonia, donde convivían diversos pueblos, entre ellos también hubieron y hay mapuche. El pedido es que se les restituyan gran parte de los territorios. En esto también se integran los mestizos, que se identifican con ellos, no con el opresor. Y aquí es donde esa ecuación la debemos tomar como reivindicativa para nuestros hermanos indígenas del Paraguay, porque ellos no piden tierras para plantar solamente, sino territorios para desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida y la dignidad de su comunidad. En ello residen sus pedidos, y que siempre hay manos oscuras que pretenden que no son gente, que son animales porque hablan un idioma no europeo, porque su cosmovisión es superior a la europea, más abarcativa. Debemos adoptar su idioma y empezar a desterrar al europeo si es necesario para implementar políticas que tengan relación con esa cosmovisión, ese idioma, esas tradiciones que hemos adoptado en gran medida y que nos diferencian fuertemente. No es posible que los depositarios de esas costumbres, de ese idioma, etcétera, vivan en condiciones deplorables. El Paraguay debe dar paso a la República Plurinacional del Paraguay. Así estaremos todos en igualdad de posibilidades. Ahora campesinos, a campesinas me guanango la acceso a la tierra tu chiteimba, porque ahora a diferencia de llevar a los migrantes terratenientes, ahora guanaja es la tierra, la sector campesino me guanaja es dignidad ya, ahora vida y catu jamán se lo escupona, lo ya ya eso es lo carupona, lo alimenta pona, lo huele comió tiene vida digna sin que lo dependa de ella lleva de afuera. Porque una vez que ya se dé la duda, pues ya huele coña y eso tenta jamua. Orero echa oreco juego y orero a pender los mumajeos, pero la loguana, de ahí falta y orero jode afuera. Juana principalmente ayer para upear la oye escava. Todos los movimientos oye unina y que tu jamua echa a ver y la gobierno me ya resuelve acá. Ya resuelve acá y que tu jamua echa ayer para oye revisamos como con la duda. Daja es y nada, ten solución ayer para desalojar y a su hija me epe oreco estaba pe voy. Oye, resolver todo el problema una vez que oye, distribuirla. Ya creé que la gente siempre bueno, ya, Paraguay, pues, te y la ubica tu mamá, la campesina o sobrevivir, hoy copona. 8 millones de hectáreas, oye, en manos de allá, a su vez, del Estado, supuestamente, pero yo distribuía a no sujeto a la reforma agraria. Jaumio, yo distribuí por ánamo, la campesina e indígena, y copona yecta. Una vez que ya derecha hoy primero la anda ya huele cuera muy duro, ahí campesino sin tierra, oye, eso, pero andas ahí campesino con la cual duda lleva el campo, significa lleva el territorio. Jamás y con la ahorita territorio siento que anda ya doña de niña y medio que lleva. Jape ahí la oye, se cabe y que tu mamá se me catuve ya recupera, llega la vea, ya lleva ya en el semillero, ya perdíramos campesino de la producción que tu mamá se la ciudad, pues llega Lupona. Bueno, nos estamos yendo, pero no queremos despedirnos sin despedir por este medio a una luchadora de todo tiempo como fue Laurita Gómez, una joven luchadora de la juventud revolucionaria febrerista que tuvo una destacada participación en la juventud contra la dictadura y después en la transición que debemos terminar antes que la narcopolítica nos lleve al desastre. Laura Gómez, presente, ahora y siempre. Luchó y luchó contra la enfermedad maldita del cáncer. Nuestro abrazo solidario a su esposo Milciades, a su queridísimo hijo, a familiares, amigos y Correlí. Descansa en paz. Nos estamos viendo la semana próxima.